mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando: ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: Tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. ¡Qué imagen preciosa! Una alabanza enorme en el cielo al Señor nuestro Dios. Ahora, el anciano que habla con Juan le dice que son las multitudes que escapó de la gran tribulación. Con referencia a esto, hay tres puntos de vista principales sobre el Apocalipsis. Es como tres lentes que se usan para ver el libro de Apocalipsis. La primera es el amilenialismo. La segunda se llama premilenialismo, y la tercera es el postmilenialismo. Ahora, aunque nosotros tenemos unos lentes premilenialistas, no estamos cerrados en nuestro punto de vista, porque sabemos que nuestro punto de vista también es humano y puede fallar. Y también porque entendemos que el libro de Apocalipsis no es un libro de códigos secretos y misterios difíciles de entender. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza que nos enseña que al final de todo el Cordero de Dios gana la batalla y que todo lo que tuvo, tiene y tendrá vida adorará al Señor. Todo el resto son percepciones humanas sujetas a errores. No nos aferremos tanto a lo que los seres humanos puedan asegurar o interpretar de la palabra. Aférrate a la palabra, solo a la palabra.